Ya tú sabes, mira quién apareció. Una vez más, sí. Mira quién apareció. ¿Sabes quién llegó? Represente la guerrilla. Gracias, Black Man, por haberme dado el hip hop bang bang. Yo le saqué el bang bang, quedé como un bang bang. Comiendo de mis raíces chilena, pescándola con las baterías más buenas. Vale la pena escucharlo, así que nena vengan a menearlo y esto gozarlo, así que a menearlo. Hasta que salga el sol, no te me vas, no, hasta que te haga un gol. Tírame el watch again, MC chileno arrasando tu Nate again. Materia prima condensada, latinas bitches, sudamericanas, como dulces bananas, a las nanas peruanas, morocha colombiana, ecuatoriana y argentina. Y las cubanas prendiendo los sabanos, culos calientes con colales, con colales. A la nena dele, a la nena dele. Un poco de super fiesta y dos hop XL. Ya que huele, huele, ya que huele, huele. En la casa, así que mueve, mueve. Nosotros nos damos la buena vida. Latino por siempre y diga lo que diga. Y que se asuste el niga, porque el chileno dejó de ser una hormiga. Que empezó metiéndole mano a su amiga. Con las raíces que dices, que digo amigo yo. Oye muchacha, mueve la payacha. Oye muchacha, y mueve, mueve. Y la cachimba también. Este es el son que provoca picazón. Son los jefes de la guerrilla, directamente de la 19 Villa. Como miren show, es nuestro show, nuestro desplante, dale pa'lante. Aguante, aguanta los cachetes, ya sabes, sabes. Chileno ya viene a reventarte. Super fiesta, que le echa pa'lante. Póngale, cual a ti probar el pa'lante. Aguante, aguanta los cachetes, ya sabes, sabes. Chileno ya viene a reventarte. Super fiesta, que le echa pa'lante. Póngale, cual a ti probar el pa'lante. Este es el flow, vieja. Con mi compadre MC Fias, te desquiciamos, andamos, vaciloneamos con mucho alcohol y muchas nenas. El flow latino, amigo, así que muévete, escúchalo, siéntelo, pussy sudando hasta las 6 de la mañana. ¿Y usted qué se esperaba? Que don MC chileno tiraba la toalla. Te dejo como quiera, cuando quiera y donde quiera. Pónete tu casco que vamos para la guerra. En el segundo round te dejo noqueado, señor. Es verdad, no soy des. Oígame, escúseme, reyes sudacas, con sabor lo hago. Yo estoy acostumbrado, mi ritmo es rico, suave y con swing. Así que cómetelo, tomando vino y cerveza, con la muchacha meneando la cabeza. Vamos prendiendo los joints, no cope, nunca pega el rebotón. ¿Qué pasó, mi negro? No seas bobo. Súbele el volumen a mi mierda, esto es rap que mueve hasta la madre Teresa. Así que reza, reza. Latinos de igual, latinos de igual. Latinos de igual, latinos de igual, latinos de igual, hasta las 6 de la mañana. Aguante, aguanta los cachetes, ya sabes, sabe. Chileno ya viene a reventarte. Super fiesta, que le echa pa'lante. Póngale, cual a ti probar el pa'lante. Aguante, aguanta los cachetes, ya sabes, sabe. Chileno ya viene a reventarte. Super fiesta, que le echa pa'lante. Cuál es el parlante. Mira quién apareció. Mira quién apareció. Mira quién apareció. Son los que prenden la guerrilla.